Sí, es la Ecoferia, es su tercera edición, la primera fue en el Parque de la Salud y ahora ya estamos en forma permanente el segundo sábado de cada mes en el Club San Martín. Bien. Es una feria que reúne a distintos productores y productoras de acá, de la localidad de Cañuelas, y hay alimentos, verduras, frutas, miel, huevos, quesos y otras producciones como plantines, árboles, cosmética natural también. ¿Cómo viste la convocatoria? ¿Se acercan la gente, va, compra? Sí, se va ya difundiendo. De hecho, en la última edición, antes de comenzar, ya había una cola en la vereda. La verdad que fundamentalmente la gente busca la verdura, que está a un precio muy accesible y ya nos van conociendo y es de muy buena calidad. Así que sí, hay mucha difusión. Por otro lado, bueno, la noticia no termina acá, también se están expandiendo, ¿no? En este caso para visitar diferentes localidades que conforman Cañuelas. Sí, exactamente. El día lunes 17 de abril, que para nosotros es una fecha muy especial, porque el 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Es una fecha que en todo el mundo se conmemora, digamos, la lucha por los derechos de las familias campesinas, como es el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria, poder producir de un modo sano, alimentos que puedan ser comercializados a su vez de un modo justo. Y nos parece que la mejor manera de conmemorar este día tan importante para nosotros y nosotras es llevar justamente nuestra producción al pueblo. Por eso hemos decidido hacer la edición del feriazo, de nuestro típico feriazo, en una de las localidades más populares de acá de Cañuelas, que es bueno, toda la zona de San Esteban y Santa Rosa. Por lo Bien. tanto, el día lunes vamos a estar ahí, no solamente con verduras, sino que también vamos a llevar un camión de carne agroecológica. ¿Carne agroecológica? ¿Qué sería eso? Es carne producida por familias campesinas. Producida por pequeños productores y producida a pastura, a campo. Es decir, a los animales no se los tiene encerrados en los feedlots, donde es un sistema de producción que nosotros denunciamos mucho, porque además de tener condiciones de sanidad que no son óptimas, imagínate los animales ahí viviendo y comiendo donde defecan, digamos. Así que esta carne que nosotros estamos ofreciendo son carnes producidas por nuestros compañeros campesinos y que es carne a pastura, carne de animales alimentados en forma natural, de pasto natural, de campo o de verdeos sembrados sin agrotóxicos. Es muy importante, digamos, son productos difíciles de encontrar, hay que aprovechar la oportunidad. El lunes, ¿en qué horario? ¿En dónde y en qué horario? El lunes vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en la placita que está a la entrada de Santa Rosa, sobre la colectora y la entrada que es San Martín. Sí. Ahí van a encontrar el camión de frío con carnes, con los distintos cortes a precios populares. También van a encontrar el bolsón de verduras de siempre, de 10 variedades. Son 7 kilos de verdura que vamos a estar cosechando en el amanecer de ese mismo día y vamos a estar ofreciendo a 1.800 pesos. Bien. También va a haber algunas otras producciones cooperativas de alimentos populares como fideos y demás que van a estar a precios realmente accesibles. Bueno, te consulto, en el último tiempo se habla mucho de la conciencia, ¿no? De los alimentos, lo que consumimos, lo que nos genera justamente esto de los conservantes, y ni hablar de cuando, bueno, vos lo mencionabas, ¿no? La alimentación que tienen los animales. Digamos, la forma en que los alimentan para después nosotros consumir esa carne. Está cambiando mucho, se está haciendo mucha conciencia. Te consulto si vos lo notaste también en la gente que se preocupa, ¿no? Y que o que quizás va más seguido o cada vez más gente va a comprar a estos lugares, ¿no? A estos lugares donde se puede conseguir mejores productos. Exactamente, cada vez hay más gente buscando lo que llamamos alimento de verdad, ¿no? Sin toda una batería de químicos agregados. Y no solamente eso, sino que además cuida a quienes producen ese alimento, ¿no? Porque tal vez tenés una empresa que puede, digamos, producir un alimento sin conservantes, sin agrotóxicos, pero que realmente explota a los trabajadores. Por ejemplo, toda la industria tabacalera está funcionando en base a casi esclavitud de los yerbateros. En contraposición a eso, nosotros estamos produciendo yerba desde nuestra organización, digamos, de modo cooperativo. Es una yerba que también vamos a estar ofreciendo el día lunes, ahí en Santa Rosa, en este feriazo, a precios populares, yerba sin explotación de los trabajadores y sin conservantes, sin agrotóxicos. Muy bien. Y que también invitamos, ¿no?, a las personas a que se acerquen a, por ejemplo, la feria que van a realizar el sábado 15 en el Club San Martín, y también el lunes acercarse a la localidad de San Esteban y Santa Rosa. Que no tengan miedo, ¿no? Que pueden consultar incluso, si querés dejarnos algún Instagram, alguna página web donde puedan informarse bien sobre los productos, animarse a este cambio, ¿no? Sí, pueden seguirnos por las redes de UTT Cañuelas, tanto de Facebook como de Instagram. Y también comentar que esta feria del día lunes va a estar organizada no solamente por la UTT, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, con sede aquí en Cañuelas, sino también por otras organizaciones del corredor de Ruta 3, aquí locales, cañuelenses, que van a estar, digamos, trabajando también en todo lo que es la difusión y el acceso de los alimentos sanos, soberanos, a precios populares para todo cañuelense que quiera acercarse. Bien. ¿Va a haber yerba, por ejemplo, en la feria del sábado? Sí, en la feria del sábado y en la feria del lunes vamos a tener yerba. En la feria del lunes lo distinto va a ser la carne, que bueno, que comúnmente no la tenemos porque requiere de una infraestructura, digamos, de una cadena de frío que no hay que cortarla en ningún momento. Así que venimos con un camión especial para eso, para, bueno, mantener, digamos, todas las condiciones óptimas para la venta de la carne, que está totalmente habilitada.